Centro Misionero Betesda, una iglesia de bendición, presenta. Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Siéntese por un momento, mi hermano. La Biblia dice, gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que el Señor Jesús vivió aquí en esta tierra en condición de ¿qué? En condición de hombre, a su nombre. En condición de hombre. Y es por eso que las enseñanzas de Él son tan válidas para nosotros, porque nosotros estamos en condición de hombres, de seres humanos, hombres y mujeres. ¿Somos qué? Seres humanos, como lo fue el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, porque la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo de su deidad y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice la palabra, que vivió en condición de hombre y se humilló hasta lo sumo, hasta lo último, para ir a la cruz, y fue a la cruz y murió por nosotros en la cruz y nos dio la gran victoria en Cristo Jesús. Ahora bien, si la Biblia dice ello, la Biblia dice que el Señor Jesús, en condición de hombre, estuvo aquí en la tierra ungido por el Espíritu Santo, a su nombre, ungido por el Espíritu Santo. ¿Cómo estuvo el Señor aquí en la tierra? Ungido por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Señor, el Padre, lo ungió. Ungió la condición humana de Jesús. Y dice la palabra: para sanar a los quebrantados, para libertar a los cautivos, a los oprimidos, para libertar a los oprimidos por el diablo. Aleluya. Ahora bien, en esa condición, ese es lo mismo que el Señor. La situación que vivió el Señor es la misma situación que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque cuando somos cristianos, nos convertimos ¿en qué? En hijos de Dios, a su nombre, a su nombre. No se le olvide que Él aquí también desempeñó el papel de hijo de Dios, el Hijo del Padre, a su nombre. Ahora bien, lleno del Espíritu Santo, Él también quiere que tú seas llena del Espíritu Santo. La Biblia lo dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo así? Sí. Jesús hizo milagros, prodigios, señales, porque Él lo dijo, porque el Espíritu Santo está sobre mí, a su nombre. Pero después dijo: yo iré al Padre, yo voy al Padre, y cuando vaya al Padre, rogaré al Padre y Él os enviará el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a su nombre, a su nombre. Y el Espíritu de Dios está sobre ti, está en este lugar, está descendiendo con poder y con gloria sobre todos y cada uno, para la gloria del Señor. Aleluya. Ahora, en esa condición que nosotros podemos vivir como seres humanos ungidos por el Espíritu Santo, creyentes en Cristo Jesús e hijos de Dios, escúchelo bien, Quiere decir que lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y voy a explicarle algo especial. El Señor Jesucristo tuvo problemas aquí en la tierra. Tuvo aflicciones. Tuvo tristezas. Tuvo momentos de crisis. Tuvo momentos duros. Fue atacado por el diablo. El Señor Jesús en la tierra fue atacado por Satanás. Pero Él nos enseñó a resolver las situaciones como Él las resolvió. ¿Cómo las resolvió? A través de la oración. Por eso la oración tiene un poder sobrenatural a su nombre. Vaya la Biblia, hermano. Gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice la palabra en Mateo capítulo número 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos. Mateo capítulo 26. Voy a darle un compás de espera. Mateo capítulo 26, ¿lo encontraron? Versículo 36, ¿lo encontraron? Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro a su nombre. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A su nombre. Escúchalo bien. Jesús fue al monte de Getsemaní. Acabamos de ver bíblicamente que Jesús vivió en condición de hombre. En condición de ser humano. Su naturaleza humana estuvo aquí en la tierra. Se despojó de su deidad. Vivió lleno del Espíritu Santo. Y vivió como un verdadero hijo de Dios. A su nombre. Lo acabamos de ver bíblicamente, ¿o no? Pero también vemos que esa misma condición la podemos tener nosotros. Vivimos en condición de seres humanos. Somos hijos de Dios al aceptar a Cristo Jesús. Y viene sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios a ungirnos, a bendecirnos. Ahora bien, esto quiere decir que así como el Señor Jesús resolvió sus crisis, sus situaciones difíciles, también usted y yo las vamos a resolver en el nombre de Jesús de Nazaret, porque estamos en condición de hijos de Dios aquí en la tierra. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él. Aleluya. A su nombre. Y aquí me dice que el Señor Jesús fue al monte de Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿A qué fue el Señor Jesús al monte de Getsemaní? ¿A qué fue? A orar. La pregunta es, ¿por qué fue a orar? ¿Por qué fue a orar? Ah, fue a orar porque en su naturaleza humana, en su condición de hombre, él estaba ¿qué? Triste. Él estaba afligido. Aquí lo dice, versículo número 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él fue a orar y les dijo por qué fue a orar. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sintió ¿qué? Tristeza, aflicción. Escúchalo bien. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía lo que iba a padecer. Él iba a padecer en la cruz. No era fácil. No era fácil porque en la cruz, escúchalo bien, en la cruz no estaba yendo Dios, estaba yendo Jesús en su naturaleza humana. Luego Él iba a padecer como humano, como el ser humano. a su nombre. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Allí lo dice la palabra. En condición de hombre, dice la Biblia. ¿Vivió en condición de qué? De hombre. Y se hizo siervo. Y fue a la cruz por nosotros, a su nombre. Y por eso Él dice: mi alma está muy triste. Como estaba muy triste, como estaba muy afligido, Él resolvió su situación. ¿De qué forma? Orando, orando. Y esta es una enseñanza muy especial para usted. Usted quiere resolver su situación. Usted quiere resolver sus aflicciones. Usted quiere resolver esa tristeza. Usted quiere resolver esa enfermedad. Usted quiere resolver ese problema económico. Usted quiere resolver ese problema familiar. Usted quiere resolver ese problema que lo angustia todos los días, que lo oprime todos los días. Ore y use la oración de poder a su nombre. Use la oración de poder y autoridad en el nombre de Jesús. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Y dice la palabra en el versículo 39: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A su nombre. Quiere decir, escúchelo bien, que cuando el Señor fue y oró una vez, dos veces, tres veces oró, ¿qué pasó? Dice la palabra que Él llegó muy afligido, pero allá quedó la aflicción, allá quedó la tristeza. Allá quedó eso. ¿Cuánto lo están entendiendo? A su nombre. Ya la aflicción no estaba. Ya la tristeza no estaba. Ya esa crisis había pasado. Ahora vamos, porque hay que cumplir. Vamos a hacer lo que hay que hacer. A su nombre. A su nombre. Mire usted, hermano, lo que pasa en la oración. En la oración se entregan las cargas. En la oración se va la tristeza. En la oración se van los miedos. En la oración se va la angustia. Pero también en la oración hay victoria. A su nombre. ¿Por qué hay gran victoria? Porque Él sintió aflicción. Y esa aflicción, escúchelo bien, lo había podido detener para no ir. Lo había podido detener en su caminar hacia la cruz. Y eso hubiera sido una gran derrota. Pero Jesús va y ora, y cuando se para de allí, se para completamente cambiado, nuevo, completamente. La aflicción ya no está, ya no está esa tristeza que Él dice que tenía, y sale decidido a cumplir para la gloria del Señor. Sale. No hay tristeza, no hay nada. Ya se fue eso. Eso pasa en la vida. Pasa mucho. Y Satanás lo acechaba. Y Satanás estaba acechándolo desde que fue a ayunar 40 días al Monte Alto, a su nombre. Pero fue libre de toda acechanza, porque él supo pelear la batalla en oración, a su nombre. orando, orando. Ahora, ¿qué le enseña a sus discípulos? Cuando Él va y ora y viene y los encuentra durmiendo, les dice: no podéis velar, no podéis velar conmigo, no podéis orar ni siquiera una hora. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¿Cómo van a resolver los problemas? ¿Cómo van a salir de las situaciones si no pueden ni siquiera orar una hora? Tremendo es esa enseñanza. Tremenda, ¿no? Tremenda. Y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Ahora, ¿por qué les dijo que necesitaban velar y orar para no entrar en tentación? Muy sencillo, porque la tentación es una invitación al pecado. La tentación es una invitación que Satanás te hace a hacer cosas que a Dios no le agradan, a fallarle a Dios. ¿Cuánto lo entiende? La tentación. Y cuando hablo de tentación, no solamente estoy hablando de la tentación, porque muchas veces dice la gente: no, yo no tengo ese problema, a mí sexualmente no me invita el diablo a nada, ni me está tentando. No, una tentación puede ser: mi esposa está tranquila, mi esposa está bien, no tenemos inconveniente, ella está lo más de dulce, lo más de tierna, pero viene el diablo y me dice: hágala pelear, dígale esto que no le agrada, si está quieta, ¿para qué la voy a molestar? Moléstela. Y viene el diablo y me pone palabras en mi boca para que yo le diga a ella y ella se sienta mal. Eso, si lo llego a hacer, ¿qué fue lo que pasó? No resistí la tentación, no pude detener la tentación, hice una necedad. ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿No? La tentación es la invitación que hace el diablo a pecar, a hacer cosas indignas o cosas que no le agradan a Dios en cualquier área de nuestras vidas. ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿Cuántas veces la persona tiene para pagar una deuda y no la paga? No la paga. Y trampea esa deuda teniendo con qué pagarlo. ¿Qué es eso? Una invitación al pecado. No le pagues. Dígale que vuelva mañana. Y teniendo el dinero. Y después se lo gasta y dice: no pude. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros no nos dejemos tentar? Que nosotros no aceptemos la invitación al pecado. Que nosotros no aceptemos la tentación. ¿Por qué el Señor quiere eso? Porque el Señor sabe que a través de la tentación entra la maldición. Yo acepto la invitación que el diablo me hace a pecar, la acepto, cometo pecado, y después de que cometa pecado entra la maldición. Y el Señor no te quiere ver a ti, ni a mí, ni a ninguno bajo maldición. Él nos quiere ver a todos bajo bendición, a su nombre. Aleluya. Él te quiere ver a ti bajo bendición. Él me quiere ver a mí bajo bendición. Por favor, oren para que no entren en tentación. Porque si entran en tentación, va a venir maldición. Ahora hay algo muy delicado. Le dijo: la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesta. Quiere decir que yo en mi carne no puedo resistir al maligno en su invitación al pecado. Quiere decir que en mi carne, en mis fuerzas, me queda muy difícil decirle al diablo: no te acepto. No. Lo puedo hacer una vez, tal vez, o lo puedo hacer dos, pero la tercera caigo. Pero si entro en oración, velo y oro, dice la palabra, entonces voy a estar fortalecido contra las acechanzas del diablo. Y el enemigo, cuando me invite a pecar, yo voy a decirle un rotundo no. ¿Y eso en qué se traduce? se traduce en una gran victoria para mi vida, una gran victoria para tu vida. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Luego, la oración trae en sí mismo un poder. La oración trae en sí un poder. ¿Un poder contra qué? Contra las huestes de maldad, contra los demonios, contra los principados. Porque en última, la tentación, ¿de dónde viene? La tentación viene de parte del diablo y los demonios, los espíritus inmundos. Pero quiere decir que cuando usted ora, hermano, se está activando un poder especial contra las huestes espirituales de maldad. Mi amigo y mi amiga, escúchalo bien. Pero hay otro punto importante que nos da la oración. La oración nos permite depurarnos internamente y obedecer al Señor. El Señor mismo dijo, fue y oró tres veces, y en la oración le pidió al Señor: Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero. Pasa de mí esta copa si es preciso, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Quiere decir que él fue a orar, mi amado hermano, para tener ¿qué? Para tener, mi amado hermano, la suficiente obediencia de ir en medio de la tristeza y la aflicción que sentía, obedecerle al Padre sin ninguna reserva. A su nombre. La oración trae eso. La oración trae una convicción clara de que debemos obedecerle a Dios y no al mundo, ni a la carne, ni al diablo. A su nombre. Muchos cristianos pierden el año allí. Muchos cristianos pasan momentos muy difíciles por cuenta de que, hermano, no están de verdad sometiéndose al Señor. Les cuesta trabajo someterse a Dios. ¿Cómo lo vas a conseguir? A través de la oración. A su nombre. A su nombre. Finalmente, la oración trae la llenura de Dios, y la llenura de Dios rompe todo yugo maligno que quiera venir contra tu vida. Y en Cristo somos más que vencedores. Yo quiero que se ponga en pie. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a orar en esta noche. Pero si hay alguien que ha venido por primera vez a una iglesia cristiana y quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, ven a Jesús. Ven a Jesús. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Mientras tanto usted se pone de acuerdo con Dios, mientras tanto usted se presenta delante del Señor. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Mientras tanto usted, amada iglesia, allí donde está, se pone de acuerdo con Dios. Póngase de acuerdo con el Señor. Si usted ha venido sintiendo pereza para orar, decaimiento espiritual, háblele a Dios, háblele al Señor. Hoy se va a ir todo ese decaimiento de tu vida. Hoy se va a ir toda esa maldición de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Santo Poderoso Dios de Gloria. Oh Santo Poderoso, Poderoso Dios del Cielo. Vamos, levanta tus manitos y comienza a adorarlo. Mientras tú pasas aquí adelante, toda la iglesia está orando. Toda la iglesia está buscando la presencia del Señor. Toda la iglesia, aquí está la presencia de Dios en este lugar. Aquí está la presencia de Dios en este lugar. Aquí está la gloria de Dios en este lugar. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Deja que la gloria de Dios descienda sobre tu vida En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre maravilloso de Jesús. Oh raza canacanda, raza canaque. Oh santo poderoso Dios. Mientras tú comienzas a adorar al Señor, tú que pasaste aquí adelante, tengo algo para decirte. Jesucristo te ama. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Y Jesús quiere entrar a tu corazón, mujer. Jesús quiere entrar a tu vida, varón. Has vivido la vida que has vivido porque Jesús ha estado a tu lado, pero tú no le has hecho caso. Tú has hecho lo que has querido. Pero hoy Jesús te dice: yo quiero entrar a tu corazón. Así que si quieres aceptarlo, levanta tus manos y diga conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Yo reconozco que he fallado. Yo te pido perdón, oh Dios de gloria, y te pido que entres a mi vida y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, con tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, me arrepiento en haberte fallado y te acepto solamente a ti como el Señor de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, porque hoy mi nombre queda inscrito en el libro de la vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo sé que Dios va a hacer algo especial en tu vida. Dios va a hacer algo especial en tu vida. En el nombre de Jesús. Vas a tener mucha paz en Cristo. Porque el Dios de la gloria está aquí. El que hace la obra es el Señor. Y toda potestad hoy va a caer derribada en el nombre de Jesús. Toda maldición va a ser destruida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Poder de Dios desciende aquí. Poder de Dios desciende en esta noche, Dios mío. Poder de Dios desciende en esta hora, Dios mío. Rompe, oh Dios de gloria, toda atadura maligna, Dios mío. Oh sana canda raza canaquea. Oh santo poderoso Dios de gloria. Oh santo, santo, santo, santo, poderoso Dios de gloria. Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.